En Colombia se realizó la última cumbre de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO, y quien hizo la apertura fue el presidente de la República de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos. A continuación, escuchamos sus palabras en la presentación de la cumbre. Los seres humanos no somos mercancías, no somos objeto de comercio, de explotación o manipulación. Y cualquier actividad que vaya en contra de estas afirmaciones viola en lo más sagrado la dignidad del ser humano. Cuando vemos casos de personas hacinadas en contenedores, escondidas en bodegas, obligadas a la prostitución, a la mendicidad o a la esclavitud laboral, engañadas o empujadas a abismos sin retorno, nos preguntamos hasta dónde puede caer la sinrazón del delito, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo para evitarlo? Por eso quiero comenzar reiterando mi compromiso personal y el de todo mi gobierno con los derechos humanos, con el respeto por los derechos humanos. Lo he dicho muchísimas veces y también quiero reiterar mi compromiso con la prevención, el castigo, la visibilización de la trata de personas, un delito atroz que vulnera los derechos humanos y pretende convertir a los seres humanos, como ya dije, en simples mercancías. Quiero también reiterar nuestra decisión de brindar la mejor atención posible a las víctimas de esta esclavitud moderna, como usted la llamó, la esclavitud del siglo XXI. La trata de personas plantea enormes retos, grandes retos a nivel nacional y también a nivel internacional, a nuestras autoridades, a nuestros organismos de control, a las entidades encargadas de proteger y atender a las víctimas y atender a las potenciales víctimas. Esos retos se extienden al plano migratorio y así lo estamos viviendo en Colombia, que por cuenta de sus flujos migratorios, la canciller lo sabe muy bien, ya es considerado un país receptor de migraciones. Por eso celebro tanto la realización de esta primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, trata de personas y migrantes, y les agradezco a todos que hayan escogido a nuestro país, Colombia, como sede. Tenemos experiencias valiosas para compartir, pero sobre todo tenemos mucho que aprender, y ese es el objetivo de este tipo de encuentro. A un delito como la trata de personas hay que darle un enfoque integral, y así lo estamos haciendo. Por eso estamos obrando en varios frentes. Por un lado, mejorando las herramientas para la identificación, captura y judicialización de los delincuentes, y por el otro, enfocándonos en la prevención, la protección y la promoción de las denuncias sobre los supuestos casos. Y por supuesto, lo más importante, en la asistencia a las víctimas. Pero uno de los puntos a los que más esfuerzo le hemos puesto, como debe ser en muchas de las políticas públicas, porque siempre resulta más efectivo y más barato, es a la prevención, mediante la implementación del programa de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Al formar niños, niñas y adolescentes competentes para ejercer sus derechos humanos, sus derechos sexuales y reproductivos, y capaces de tomar decisiones responsables, informadas y autónomas sobre su cuerpo y su sexualidad, le estamos dando un golpe contundente a la trata de personas. Además, expedimos el decreto que rige la atención y protección de las víctimas de trata y promulgamos una ley para garantizar que las víctimas de violencia sexual, en especial violencia con ocasión del conflicto armado, tengan pleno acceso a la justicia.